el placer del amor. Se desangran mis ojos al sol. La daga que oculta mis sombras en mi corazón. Ella sepulta mis labios en tumbas de noches y alcohol. Ilusión.